Empiezo. Buenos días a todas. Estamos iniciando la tercera jornada de la Mostra del Libro Anarquista y cuando queráis empezaremos con la primera charla que es Resistencias y Luchas Autónomas desde la Práctica, con compañeras tanto de Chiapas como del Kurdistán. O sea que cuando tengamos un cierto público, iniciamos la primera sesión de esta onceava muestra del Libro Anarquista. Bueno, primero de todo comentaros de que la sesión, o sea, las charlas se van a grabar en vídeo por si alguien tiene algún problema. Esa compañera es de la tele.cat y en principio la idea es grabar, digamos, a las ponentes, no tanto a las personas que asisten a la charla. Si alguien tiene algún problema, bueno, que sea consciente de que hay parte de la muestra que va a ser grabado. Y luego también comentar que aquí tenemos la distri de la muestra con unas bolsas que se han hecho especialmente para esta edición de la muestra de Libre Anarquista y que evidentemente pues todo va a ser para financiar las próximas muestras que está la intención de seguir, ¿no? Estamos 11 años, pues adelante, hasta el eterno y más allá. Me ha quedado un poco Toy Story el tema. Bueno, veo que más o menos sí, ¿no? Ya estamos preparadas para ello. Pues nada, primero de todo agradecer aquí a las compañeras, compañeras que nos van a presentar proyectos desde la autonomía y desde la práctica real que están sucediendo ya desde hace tiempo en diferentes partes del mundo, que explícitamente no se definen como anarquistas, pero cuyas prácticas coinciden en muchísimos de los aspectos que nosotros vemos como la libertad y la autonomía y el antiestatismo, ¿no? El no tener en cuenta al Estado para la autoorganización de las comunidades. Y nos parecía muy interesante pues que estas prácticas, desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis, nos sirvieran pues para ver cómo son estos modelos y cuáles también son sus contradicciones, es decir, tanto lo bueno como lo malo, para nuestras propias prácticas cotidianas. Tenemos a Mónica, de Adherentes a la Sexta, de aquí de Barcelona, que nos hablará, conoce profundamente todo el proyecto que se está realizando en Chiapas, de la autonomía de Chiapas. Tenemos a Dara Zagros, un compañero de Kurdiscat. Él nos hablará de lo que es el proyecto de autonomía del confederalismo democrático, que es el proyecto político en el cual se está inspirando toda la autonomía de Rojava, de los tres cantones de Rojava, y que bueno, coinciden con muchas prácticas tanto del municipalismo libertario, aunque evidentemente no es exactamente quizá lo que podemos entender desde aquí con prácticas concretas de anarquistas o libertarias, pero se aproximan muchísimo. Y para cerrar tenemos a un compañero de Pensar y Cartoneras, que han hecho una edición de un libro en el cual, el libro exactamente se llama Aprender Escuchando, Educación, Autonomía y Guerrilla en Chiapas y Kurdistán, y nos servirá también desde la perspectiva de la educación, una perspectiva que podemos utilizar desde aquí, de síntesis de ambos dos proyectos de autonomía que se están dando en estos momentos en el mundo. Empezaremos precisamente con Mónica, puesto que por orden cronológico también le corresponde, o sea, desde el 94 el proyecto de autonomía de Chiapas se está desarrollando. Seguirá nuestro compañero Dara explicándonos que el confederalismo democrático en Rojava, que es la práctica como más concreta, sin un Estado y de autonomía, que se está desarrollando en estos momentos. Y luego pues nuestro compañero hará esta síntesis que yo creo que puede ser muy útil porque es una mirada también desde nosotras. Pues cuando quieras, Mónica. Bueno, buenos días a todas. Yo haré un repaso muy rápido desde el 94 hasta la propuesta actual del zapatismo, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona. Bueno, el 1 de enero del 94, como todas sabemos, imagino, el EZLN sale a la luz pública después de 10 años de organización y declara la guerra en México. Esta guerra dura 12 días. La sociedad civil sale a la calle y lo que les dice es sí, pero así no. El EZLN cambia automáticamente todo su proyecto político, lanza la segunda declaración de la Selva Lacandona, en la que apuesta por un diálogo, ¿no?, con el Estado y un proyecto de construcción de la autonomía desde los acuerdos de San Andrés por la base del diálogo. Todo este proceso, que es traicionado una y otra vez, dura hasta el agosto del 2003... que el EZLN anuncia la creación de las juntas de buen gobierno y pone en práctica lo que serían los municipios autónomos rebeldes. Digo pone en práctica porque estos ya existían, ¿no? Ya había todo un proceso de organización, lo único que en ese momento salen a la luz pública con una apuesta política. Hay una separación oficial de lo que sería el ejército y lo que sería la parte civil del EZLN. Es decir, el ejército lo que hace es retirarse y darle todo el protagonismo a la construcción civil de las comunidades en base a las juntas de buen gobierno y a sus bases de apoyo zapatistas. El ejército no puede entrar dentro del territorio a no ser que se lo pidan y si entra tiene que entrar desarmado. Es decir, el EZLN en su primer momento lo que dice somos un ejército que nacemos para desaparecer y en ese momento de una manera simbólica lo que hace es pasar a segundo plano, defender el proceso de creación de autonomía de las comunidades y salir de la parte protagónica. Con la creación de las juntas de buen gobierno se crean tres niveles de autogobierno. Sería el nivel local, que es la parte más de las comunidades, el nivel municipal, que es donde se conforma todo lo que serían las comunidades a nivel local, y las juntas de buen gobierno. Dentro de los tres niveles de gobierno o de autogobierno se basa la salud autónoma, la educación autónoma, la justicia autónoma, la toma de tierras, porque ellos recuperan las tierras el 1 de enero del 94, y aparte la construcción de todo lo que es el proceso de su propia economía. Es decir, ellos están en rebeldía, igual que no dan nada al Estado, no aceptan absolutamente nada del Estado. Los principios del autogobierno se basan en la rotatividad, es decir, todas las bases de apoyo zapatista tienen que pasar por las juntas de buen gobierno y pueden ser elegidos como autoridades. Es decir, uno no se puede postular para ser autoridad de salud o para ser autoridad de justicia. Es la comunidad la que te elige para que tú des un servicio a la comunidad. Y la persona no se puede negar, ¿no? Es como entender que uno tiene una responsabilidad con su comunidad y a la misma vez la comunidad tiene responsabilidades con uno mismo. La revocación de mandato, es decir, la palabra autoridad para nosotros es como, o sea, tiene como toda una carga y una connotación que de entrada nos repele, ¿no? Dentro de la cosmovisión y dentro del uso de esa palabra ya, una autoridad es la persona que la comunidad delega para hacer algo. Es decir, si la comunidad te delega para hacer promotor de educación, tú no puedes hacer absolutamente nada que no salga de la asamblea. Y es la asamblea la que te va a pedir cuentas, ¿no? En el caso de que tú no cumplas con el mandato de la asamblea, el cargo será revocado automáticamente. Y esto se basa siempre en el servicio de rendición de cuentas. O sea, los procesos asamblearios son larguísimos, es decir, pueden haber asambleas de días, porque todo funciona a través del consenso y todo el mundo tiene que dar su palabra. Entonces, llegar a acuerdos son procesos larguísimos y siempre después se hace la valoración si se han cumplido o no se han cumplido los acuerdos. Y esto se basa en los principios del mandar obedeciendo, que son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir. Es decir, nadie va a tener jamás el poder, porque el poder, en teoría, es del autogobierno y el autogobierno son todos. La educación autónoma funciona desde los promotores de educación que después de su periodo de formación deciden estar en cualquier nivel de la educación. O sea, las clases no tienen un sentido lógico como las podamos entender acá. Es decir, tú pasas de curso cuando decides que quieres pasar de curso, igual que puedes ir un curso para atrás. La educación siempre es responsabilidad del promotor de educación y de la familia. Y se basa en el proyecto educativo que los propios alumnos deciden. Siempre se hace en su lengua primero, aunque saben hablar castellano porque les sirve también para su proceso de organización. En la salud exactamente igual. O sea, cada quien decide si quiere o no quiere ser promotor de salud, y en el caso de que decidan ser promotores de salud, su periodo de formación será 15 días dentro de la escuela y 15 días dando un servicio en la comunidad y a la misma vez formando a las personas de comunidad. Siempre se va a tener en cuenta qué tipo de salud quieren, ¿no? Si es una salud desde la medicina oficial o si es desde la medicina tradicional. El proceso de producción y comercialización se basa todo en cooperativas, y las cooperativas también tienen cargos rotativos. Es decir, nadie puede decir yo soy representante de la cooperativa, porque la cooperativa son todos. Todos los beneficios que tengan las cooperativas pasarán a las juntas, y las juntas a la misma vez lo distribuirán a las comunidades. El tema de justicia, en las comunidades el tema de la justicia como castigo no existe. O sea, el proyecto de justicia es la justicia reparativa. Desde todas sus contradicciones, desde todos sus errores, desde todo su proceso, pero ya por una simple cuestión de lógica, de cosmovisión de vida, ellos no entienden la justicia como castigar algo, puesto que si pasa algo dentro de una comunidad, la responsabilidad es de toda la comunidad, es la comunidad la que ha fallado, y es la comunidad la que tiene que dar respuesta a eso. Y sobre todo lo que se intenta es que los casos que en justicia consideran graves no se vuelvan a repetir, ¿no? Y eso lo hacen desde un proceso comunitario. Es como muy interesante, porque además la primera ley que se da como EZLN antes de la declaración de guerra en el 93 es la Ley Revolucionaria Indígena de Mujeres. Las compas se organizan, hacen unos principios revolucionarios según ellas y desde ellas, en el cual está desde la prohibición de que los hombres tomen alcohol, ¿no? Puesto que el alcohol había sido utilizado como moneda de pago de los finqueros, había sido uno de los causantes del maltrato, de la falta de organización. Entonces las compas deciden que los compañeros y ellas mismas no van a volver a tomar alcohol. Están prohibidas las drogas dentro de comunidad, y además ellas pueden decidir si quieren casarse, si no quieren casarse, si quieren participar, hasta qué nivel quieren participar, si quieren estar en la parte civil, si quieren estar en la parte militar. Y claro, o sea, desde acá nos puede sonar como muy, bueno, pues así es, ¿no? Si entendemos que a día de hoy en Chiapas todavía hay mujeres que las cambian por dos cajas de Coca-Cola, nos daremos cuenta de que realmente, o sea, dentro de las comunidades es impensable que una mujer pueda decidir si quiere salir, si no quiere salir, si quiere irse a la montaña o si quiere empuñar un fusil. Entonces, en el tema de la justicia eso también revierte. O sea, hay un caso que ellos cuentan siempre como algo paradigmático, como algo anecdótico, y es ante una agresión sexual, las personas que estaban como responsables de justicia autónoma, o sea, lo que se les ocurrió como lo lógico es, bueno, pues el compañero tiene que casarse con ella. Y la compa dijo, no, o sea, de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, eso fue como todo un proceso de decir, claro, o sea, estamos hablando de que son tres generaciones y que además la generación primera o antigua eran los que eran los peones acasillados. O sea, en el 94 en Chiapas existía el derecho de pernada. Entonces, es de repente, en un periodo que son 30 años, pero que es un cambio completamente abismal, ¿no? O sea, en el tema de mujer ha sido algo, lo visto desde fuera, increíblemente bonito, ¿no? Y todo esto, ¿no? También hay que tener en cuenta que el proceso de construcción de esta autonomía, todos y cada uno de los días, desde el 1 de enero del 94, se enfrenta con una guerra declarada contra insurgente, con una guerra mediática, con una guerra que, o sea, ayer, por ejemplo, ¿no? Hay una denuncia de la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha y otra de una organización que se llama Las Abejas, del asesinato de un compañero, fue emboscado y asesinado a mano de los paramilitares. En mayo hizo un año del asesinato del compañero Galeano, emboscado y asesinado por paramilitares. O sea, es una guerra abierta y declarada. Mediática, porque pues en Chiapas no pasa nada, ¿no? Hay cascadas muy bonitas, ve hace turismo, y sí, o sea, Chiapas es precioso, pero es zona de guerra. Y esta guerra, ¿no? Ellos la tienen que vivir y enfrentar día con día, ¿no? Y es sorprendente cómo, a pesar de tener todo en contra, van sorprendiendo con procesos de construcción y de... No sé, es como decir, cuando uno tiene todo en contra y cómo es capaz, ¿no?, de seguir avanzando cuando pareciera que nada, ¿no?, o sea, la coyuntura no es la que tiene que ser, las posibilidades no son las que tienen que ser, económicamente pues se mantienen porque tienen sus cooperativas, tienen café... Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, puede resultar que incluso desde fuera es imposible, pero en la práctica se realiza incluso con una guerra de por medio. Y para no alargarme mucho, quiero leer algo muy, muy cortito, que según yo resume mucho lo que es el proyecto actual de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y lo que son sus principios políticos. Mirar hacia dónde y desde dónde. Ahí está lo que nos separa. Ustedes creen que son los únicos. Nosotros sabemos que somos uno más. Ustedes miran arriba, nosotros abajo. Ustedes miran cómo se acomodan, nosotros cómo servimos. Ustedes miran cómo dirigir, nosotros cómo acompañar. Ustedes miran cuánto se gana, nosotros cuánto se pierde. Ustedes miran lo que es, nosotros lo que puede ser. Ustedes miran números, nosotros personas. Ustedes calculan estadísticas, nosotros historias. Ustedes hablan, nosotros escuchamos. Ustedes miran cómo se ven, nosotros miramos la mirada. Su mirada de ustedes está marcada por el desprecio cuando hacia arriba miran, aunque sea el espejo, y de suspiros de envidia cuando miran hacia arriba. No se pueden imaginar siquiera que alguien no tenga otro interés en mirar ese arriba que no sea el de ver cómo quitárselo de encima. Ustedes miran cómo aprovechar la coyuntura, nosotros cómo crearla. Ustedes se preocupan por los vidrios rotos, nosotros por la rabia que los rompe. Ustedes miran los muchos, nosotros los pocos. Ustedes miran muros infranqueables, nosotros grietas. Ustedes miran posibilidades, nosotros lo que es imposible solo hasta la víspera. Ustedes buscan espejos, nosotros cristales. Ustedes y nosotros no somos lo mismo. Gracias. Bueno, ahora pasamos a Dara, que nos contará sobre la revolución que está sucediendo en Rojava. Hola, buenos días a todos. Quiero explicarle un poco la revolución de Rojava. Cuando empezó el conflicto en el Siria, la guerra civil, los kurdos también tenían que defenderse y tomaron su parte. Y todo el mundo esperaba que estarán del lado del Assad, dictador, o del parte de Ejército Libre, o bueno, de un parte de esos partidos islamistas, terroristas. Bueno. Y bueno, salieron con una tercera alternativa, y no había manera, porque nadie representaba a los kurdos, nadie hablaba ni sus derechos, ni nada. Y cuando empezó la guerra, el Partido Trabajadores de Kurdistán, que tenía más de 30 años de experiencia de lucha política y armada, se veía obligado de defender el pueblo e intervenir, no dejar el pueblo solo, porque el pueblo vivía muy pobre, no todo solo no podía defenderse. Y bueno, ahí hay la rama local del PKK, se llama PYD. Con el PYD formaron dos ejércitos armadas para defender el pueblo al principio. Esos son YPJ y YPJ. Ejército de las mujeres y de los hombres. Y bueno, la revolución tiene varios puntos. No es solamente defender el Kurdistán, hacer fronteras y levantar el bandera del Kurdistán y que estamos bien, tenemos la riqueza del país y educación y todo. No, no solo consistía de eso. La lucha, la revolución tenía que ser la revolución de las mujeres, porque la mujer kurda vivía como una esclava desde que el pueblo kurdo convirtió en Islam. Prácticamente no tenía la vida la mujer kurda, no existía. Antes del Islam sí que tenía alguna libertad, tenía derechos, cuando antes de los años 630, antes de presión, ataques de los ejércitos islamistas, tenían otra religión, zoroastrismo, y ahí mujer tenía más libertad. Pero después de Islam ya la vida era como infierno, no tenía la vida. Entonces la mujer también tenía que luchar por sus derechos, por su libertad, para existir, para tomar parte de esta sociedad. Y otro lado tenía que hacer una alternativa de este sistema imperialista capitalista, que no se podía seguir de esa manera y tampoco no valdría la pena de una manera, digamos, luchar por un sistema así. Así que vemos la diferencia entre ejércitos de mujeres y hombres que luchan por la revolución, y otro lado vemos que otros ejércitos de Irak y Siria, ellos no tenían fuerza, no pueden luchar porque, bueno, como hemos dicho, de una manera no valía la pena, porque bueno, tenían que luchar por intereses de Estado, no por su propio interés. Pero al otro lado tenían un sueño, digamos, muy grande, una idea muy grande que daba toda la fuerza, que daba la fuerza para luchar, consagrar su vida. Bueno, cuando empezó los conflictos, los años 2011 y 2012, y los kurdos, después de crear sus ejércitos, declararon cantones, su sistema de confederalismo democrático, que es la idea del líder kurdo Abdullah Öcalan, que está actualmente encarcelada en una isla del Imrali, que está en una isla de Turquía. Bueno, él, sobre todo por sus ideas, estaba un poco, digamos, asustaba y veían como un peligro los países occidentales, por eso que habían hecho una operación para detener el líder kurdo. Veían como un peligro antes de hacer, digamos, cambios en Medio Oriente, antes de realizar sus planes, tenían que poner aparte el líder kurdo. El líder kurdo había leído, bueno, libros de Murat Bookchin, Confederalismo Democrático, y veo que esta línea, este político es ideal por el Kurdistán, por el pueblo. Un Estado no sería una solución. El Estado solamente defiende intereses de una etnia, una clase, un dictador a veces, no es por el todo el pueblo. Así que el confederalismo democrático era ideal por existir al Medio Oriente, porque vivían muchas culturas, muchas religiones y todo, que tenía que tener una solución por todo el mundo, no solo por los kurdos. Así que otros pueblos también, viendo esta revolución, participaron y unos lucharon al lado de los kurdos. se proclamaron tres cantones, porque bueno, depende cada cantón tenía puntos diferentes. Uno tenía más kurdos, otros kurdos árabes juntos, asirios, armenios, así que tres cantones eran ideal para otro gobierno. Y bueno, desde ahí todo el sistema cambia, la educación, la economía y todo cambia. Por ejemplo, por la economía tienen cooperativos que bueno, es el carácter, no es carácter privado, es una empresa pequeña que está, tiene prioridad común. El pueblo está trabajando, está haciendo también su política. Y sobre todo por las mujeres también hay cooperativas que así da la fuerza, da la poder a la mujer para que tenga su fuerza económica, así puede hacer su lucha. Igualmente hay sistema de copresidencia por cada cargo político y en todos los puntos tenía que ser un representante mujer y otro hombre. Así el poder no se concentra solamente en las manos de hombre y así no se abusa del poder de otra manera. Y bueno, la mujer, como decía el líder kurdo, con una mujer esclava no se podía hacer una revolución. La mujer tenía que liderar de una manera esta revolución. Y la lucha de mujeres también ya da, digamos, valor, da. Están luchando por todas las mujeres, no solamente, no representan solo las mujeres kurdas, están luchando por todas las mujeres árabes, asirios, y será un cambio radical, será una ejemplo, porque cuando miramos esos países, por ejemplo, en Turquía la política de gobierno es, por ejemplo, el presidente de república dice que la mujer y hombre no pueden ser igual. Eso es contra la lógica. El otro dice, un diputado del gobierno, que si todas las mujeres chicas estudian, los chicos cómo van a casarse. Y otro dice que la mujer violada no tiene que abortar. Si aborta tiene más culpa que su violador. En Saudi Arabia, cuando miramos, la mujer no tiene derecho ni de conducir. En Irán está tapada como no existía, que es un hombre en sombra. Así que la lucha de mujeres es, digamos, revolución dentro de la revolución. Bueno, después de proclamación del cantones han hecho un contrato social que es muy importante. Quiero leer unos decretos de contrato social. Dice que separación del Estado de la región. Prohibición de los matrimonios por debajo de los 18 años. Los derechos de las mujeres, los niños, niñas deben ser reconocidos, protegidos e implementados. Prohibición de poligamia. Prohibición de la circuncisión femenina. La revolución debe tener lugar desde la base de la sociedad y debe ser sustentable. Libertad, igualdad, oportunidad y no discriminación. Todos los idiomas que habla la gente deben ser reconocidos. El árabe, el kurdo y el sirio son los idiomas oficiales. Proveer de una vida digna a los prisioneros y hacer de la lugar de la rehabilitación y reforma. Bueno, quiero hacer una comparación entre gobierno regional del sur, gobierno del kurdo que está en Irak, digamos, gobierno federal. Por ejemplo, ahí también tienen una forma de federación, tienen libertad, pueden decidir lo que quieran, pero era, digamos, como un sueño, ¿cómo se dice? Mal sueño, no era la ideal por la lucha. Ahí, cuando proclaman su autonomía, proclaman las leyes que hacen, es poligamia, aprobar la poligamia, que un hombre puede casarse 2-3 veces. Y después, dos familias gobernaban el Estado durante todo el tiempo. Entonces, eso no tenía que ver nada que ver con la revolución de Rojava. No era la idea, no era algo para luchar. Entonces, desde que se proclamaron cantones, el confederalismo democrático, el gobierno también del sur se veía como amenazado, ¿no? Estaba asustado el sistema también, ellos también, y estaban contra de esta lucha y han hecho embargo, ponían una frontera que, bueno, que no estaban contra de esta revolución, decían que no es una revolución, que cómo puede ser que todos los pueblos puedan vivir juntos, y los kurdos tenían que luchar por ellos mismos, por una idea nacionalista, Kurdistán, bandera de Kurdistán, y no por otros pueblos. La educación también es diferente. Por ejemplo, si en Jizira, que hay árabes, también población importante, ahí los niños pueden aprender, estudiar en árabe, y después el kurdo, si quieren aprender más tarde, pueden estudiar. Pero al principio, que tiene la lengua materna árabe, puede estudiar en árabe. Y también tienen sistema de educación, digamos, público, no es de estatal, no está el sistema actual de Siria. La persona, aun cuando estudia, el estudiante pertenece al Estado, tiene que defender, leer lo que escribe, digamos, lo que le ofrecen en libros, defender los intereses del Estado, de dictaduría y todo. No se puede pensar sí mismo, defender sus ideas, pero en el sistema de educación de Rojava, el individuo no pertenece a nadie, tiene toda la libertad de defender, hacer la educación de manera que quiera. Y por eso, por ejemplo, no llaman las escuelas, no llaman universidad, le llaman academia, que no pertenece al Estado. Y por ejemplo, las fuerzas de seguridad también lo llaman Asaish, que no es policía. Policía está luchando, defendiendo, representando del Estado, de una idea, de una religión, de una etnia. Pero Asaish está representando, están defendiendo al pueblo, todas las religiones, culturas, pueblos. Y bueno, esa idea asusta un poco, digamos, el sistema actual, el sistema occidental. Es por eso que no hablan mucho de revolución. Si hablan de la lucha armada, hablan de la mujer que está luchando, estas chicas guapas que están luchando con armas contra estos bárbaros feos con barbas. Sí, pero ¿para qué luchan? Podían casarse, digamos, hacer otra vida, como la idea general, idea con costumbre, porque están luchando. No se habla mucho de ese, está un poco escondido. Se habla de ejército libre, del Estado, de intervención del países occidentales, pero no quieren hablar del sistema confederalismo democrático, porque, bueno, es una alternativa muy fuerte que puede dañar sus intereses. Eso intentan esconder siempre, no hablan. En un pueblo la lucha tiene su revolución, pero nadie se ve, está escondido, está ignorado completamente. De hecho, este libro que tenemos, que representamos, del editorial Descontrol, que se llama Revolución Ignorada, tiene muchos detalles de esta revolución, el sistema de confederalismo democrático, la lucha de mujeres, el pueblo kurdo. Es una buena obra, es algo importante, porque ahí no tenemos mucha información. Hay un poco de distancia, digamos, pero bueno, sobre todo que el medias occidentales se esconden siempre, no, como si no pasa nada, como si hay poca gente que están defendiéndose. De hecho, el libro es muy importante, veo, de importancia. ¿Qué puedo apuntar más? Bueno, la idea general de la revolución es todo por el pueblo, que todas las culturas pueden vivir juntos. No es algo peligroso, no es algo imposible. Todos los pueblos pueden vivir juntos, todos los regiones pueden vivir juntos, la mujer puede ser libre, puede dirigir. Y bueno, es algo nuevo en Rojava, algo a veces sorprendente por alguna gente, que hasta ahora que veíamos la mujer como una máquina, como un robot de la cocina, una fábrica para hacer bebés, y siempre das órdenes y siempre tenía que obedecer. Ahora que tiene fuerza, que manda, a veces manda a los hombres, y esos a veces sorprende mucho a los hombres que no tenían mucha costumbre. Pero bueno, si hablamos de revolución, tenía que ser revolución de todo, de mujer, de hombre, de todos los pueblos, todas las culturas. Si no, no sería verdaderamente 100% una revolución. Bueno, yo que puedo apuntar más, es eso, creo. Decimos que la pasta va para la campaña. Sí, claro, con el libro de Revolución Ignorada informamos a gente, y al mismo tiempo, si se gana algo, es para la Rojava, que está sufriendo económicamente también. Si se puede ayudar en algo, sería de maravilla. Y bueno, como hemos dicho, es una revolución que asusta a todo el mundo, y la Turquía, por ejemplo, asusta más que todo, porque ahí también viven los 20 millones kurdos, y si ahí hay una alternativa, los kurdos tienen su sistema, viven libre, tendrá efecto con los kurdos de Turquía también. Bueno, ellos también están en, digamos, viven, luchan por este sistema, pero el Estado no quiere que ningún kurdo, donde sea, que no tenga fuerza, que no tenga libertad. Y por eso, cuando vea que los kurdos están luchando, tienen fuerza, están echando a los islamistas fuera, asusta mucho el gobierno y dice que, bueno, los kurdos, los PYD, son más peligrosos que el ISIS, que el Daesh, islamistas, yihadistas, y para hacer mala propaganda. Pero bueno, todo el mundo ve que no hacen daño a nadie, respetan todo el mundo. De hecho, que ve que ya están echando todo, que están controlando sus territorios, está dando más apoyo, más, más de apoyo de todas maneras, de coordinación, organización por el Daesh para que atacan, que controlan las Rojava. Y de hecho, el otro día cuando echaron los terroristas del Til Abyad, de una ciudad de Kurdistán, los terroristas tenían que escapar en parte de Turquía. Escaparon para salvarse vida. De esta ahí se organizaron, el gobierno de Turquía les entra, los organiza para hacer un ataque al Kobani. Y bueno, con más de 60 personas atacan al Kobani, entran desde de Turquía y masacran más de 150 kurdos. Y hace dos días. Hace dos días. Y bueno, eso no sería solamente con un ataque del Daesh, porque bueno, tienen todo el apoyo de Turquía, viven con el apoyo de Turquía, si no, no pueden aguantar, no pueden luchar contra el ejército de los kurdos. Da el Turquía, que da todo el armamento, toda la ayuda económica, el pasaje desde Europa. Espero que no vemos otros masacres así. Hemos vivido muchos en Kobani, en Sinjar. Espero que sea el último. Y bueno, no quiero decir algo más. Si queréis más preguntas, tenéis preguntar a algo, podemos responder más tarde. Gracias. Bueno, yo voy a intentar ser breve para que preguntemos y compartamos todo esto. Nosotros somos un colectivo editorial, digamos, autónomo, y entonces un poco lo que intentamos desde que estábamos precisamente en Chiapas, digamos, compartiendo allí como una forma de vida y tal, en los alrededores del zapatismo, era como llevar a término estas propuestas que nos parecían muy interesantes, las que ya estamos viviendo, que era, digamos, las que han comentado las compañeras, y también como aprendiendo un poco a partir del 2013, sobre todo con el tema de Rojava, ¿no? Entonces, básicamente intentamos hacer una práctica, o llevar a la práctica, tanto como los principios que han comentado del mandar obedeciendo, como las propuestas que vienen desde Rojava, etcétera. Y sobre todo lo que nos interesó para hacer este libro en concreto, que se llama Aprender Escuchando, era ver cómo desde la educación, en dos lugares que se parecen bastante, y yo creo que por eso estamos aquí, que son igualmente súper potentes en el sentido de proponer un mundo o formas de organizar distintas que se basen en la autonomía y que son prácticas reales, siempre imperfectas, ver cómo se estaba llevando a cabo o qué importancia tenía la educación, ¿no? Entonces, para eso editamos el libro, centrándonos en el tema educativo, de alguna manera, y cómo la educación, si entendida de una manera un poco, digamos, confusa, o un poco, digamos, que se puede criticar desde muchos lados, ¿no? Desde la educación libre, o la educación autogestionada, o la educación, otros tipos de educación, diríamos que tienen otros contextos también. Como, digamos, los dos procesos tenían unos puntos en comunes que básicamente se han visto aquí, es el tema de poner, por ejemplo, las mujeres en el centro, en un lugar primordial también de la lucha, el tema de la autonomía y de los caracoles y de los cantones, por ejemplo, en el caso de Rojava, el tema y la importancia de la vinculación con una tierra muy específica, ¿no? En los dos casos. Un origen, digamos, de alguna manera más ortodoxo en lo político, o marxista, de alguna manera, que eso, y una apertura de los procesos al ir construyéndolos, ¿no? Y luego, como ha comentado también la compañera, el tema de una guerra cotidiana, que en el caso de Rojava es muy clara, pero en el caso de los territorios, digamos, autónomos de Chiapas, es también bastante clara, aunque se pudiera decir que tiene igual menos intensidad o que ha ido variando en estos 20 años de intensidad y que ahora toma la forma de una contrainsurgencia, a veces paramilitar, completamente mediática de gobierno, ¿no? Entonces, ante estos dos contextos, ver cómo igualmente las dos experiencias han construido formas de educación alternativa, que básicamente nosotros creemos que esta forma de educación nos da la idea también de la idea de sociedad que proyectan o que querrían llegar a ser, ¿no? Entonces, bueno, el libro un poco lo hemos hecho para, digamos, para nosotras, entendiendo nosotras las que vivimos aquí en esos territorios. El libro es en castellano también. Y cómo, digamos, podríamos aprender precisamente escuchando de estas dos prácticas en concreto, ¿no? Es muy importante el tema del escuchar, por ejemplo. Creo que en la cosmovisión del zapatismo es súper importante y es constante, ¿no? El tema del escuchar. También nosotros creemos que con el tema de escuchar, digamos, a la gente real o a la gente que vive en estas prácticas, como estamos haciendo aquí también de primera mano, como también se modifican y se complejizan los procesos. Entonces, es muy importante el escuchar. El libro se llama Aprender Escuchando. Tiene una parte que es un texto de un señor alemán que fue a vivir con uno de los pueblos que ahora configuran los pueblos zapatistas, que son los mayatojolabales. Y precisamente en esta idea del escuchar y de cómo se genera en el escuchar una relación, digamos, de cara a cara, que es de alguna manera más directa, más democrática, creemos que ahí había un aprendizaje también para nosotros y para los procesos que se están viviendo aquí ahora en nuestros territorios. También, como ha comentado, por ejemplo, Dara, en el tema de las academias y cómo en los tres cantones de Rojava se han creado como instituciones de educación que intentan también otra vez poner a la mujer en el centro, hacer una educación más abierta, más propia, autónoma, en el sentido de que viene dada por los propios pueblos y no impuesta por el Estado. Donde se abre, por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no? O sea, ya no es solo el árabe o el turco, sino que el kurdo tiene una importancia también porque antes había estado prohibida y perseguida, ¿no? En muchos casos. El tema de la genealogía, no sé si se pronuncia así, que es como la ciencia de las mujeres, se podría traducir así, ¿no? Que es digamos una ciencia social de alguna manera que intenta poner en la antropología, en la historia, en la sociología, los sujetos mujeres también como importantes, ¿no? Como ver hacia atrás en la historia de Oriente Medio qué papel han tenido las mujeres para poder imaginar ahora en la revolución que está sucediendo qué papel podrían tener o están teniendo las mujeres, ¿no? O sea, recuperar la mitad de la historia que siempre es como de alguna manera ocultada. Bueno, estas academias también es muy interesante cómo se postulan como un lugar en el cual las y las estudiantes tienen que tener siempre un vínculo con la comunidad o la asamblea a la que pertenecen y proponer proyectos que sirvan y que se puedan llevar a cabo y digamos, pensar desde la práctica, ¿no? Es una cosa también muy importante, yo creo. Bueno, estos son dos de las experiencias que se cuentan, tanto el tema de la genealogía o de la ciencia de las mujeres como el de la academia. Por otro lado, también está el tema que de la escuelita zapatista, ¿no? Que, bueno, lo voy a comentar un poco por encima porque es nosotros hemos, digamos, también aprendido desde ahí, y la escuelita, en vez de ser de alguna manera una forma de educación, digamos, dentro de la propia comunidad zapatista o de las bases de apoyo zapatistas, es una cosa hecha hacia afuera, digamos, hacia los que venimos de fuera y nos interesa y compartimos y queremos aprender del zapatismo, ¿no? Creo que van tres escuelitas ya. Y ahora se convocó una próxima, no se sabe aún la fecha. Y la escuelita básicamente es la libertad según los zapatistas, donde se explicaba desde el punto de vista de los y las zapatistas cuál era su idea de libertad, de autonomía, de gobierno o de autogobierno. Entonces, esta escuelita se ha convocado para que vayamos los de afuera y básicamente es una escuela en la cual se aprende conviviendo, ¿no? O escuchando, o viviendo con las familias zapatistas. También hay algún tipo de, digamos, de cosas, digamos, más como lo que estamos haciendo ahora, como plenarios, pero básicamente se aprende conviviendo con un botán. Un botán es un maestro, pero también es un guardián. O sea, te guarda tu cuerpo y tu corazón y también al mismo tiempo te está enseñando, ¿no? Es como esta dimensión poética del zapatismo también, que es muy importante y que tiene mucho que ver con lo que ha comentado, por ejemplo, la compañera de ustedes hablan, nosotros escuchamos, ¿no? O sea, como que siempre hay esta reinvención constante en el zapatismo y que eso es una forma de educar y que la escuelita zapatista, digamos, ha sido el medio de comunicación más potente que han tenido los zapatistas desde el subcomandante Marcos, ya fallecido, para compartir a los demás qué proceso están llevando a cabo, ¿no? O sea, la escuelita zapatista es de alguna manera también una experiencia que se vive siempre en primera persona, o sea, no hay otra forma de vivirla, o sea, hay una relación directa con tu maestro. Cada zapatista y es un botán, o sea, no hay ya, digamos, un comunicador, sino que todos tienen su versión, digamos, y te lo pueden compartir directamente, ¿no? Y están abiertos a preguntarles todo el rato sin parar, ¿no? Pero al mismo tiempo también a trabajar y a ver cómo esos son como procesos también interesantes. Y básicamente la escuelita nosotros creemos que es una forma de comunicación porque es cada una y cada uno de los que asisten allá tienen como, digamos, el encargo de ir a su lugar de donde viven y compartirlo con los demás, ¿no? Es otra forma de compartir la lucha desde un lugar mucho más afectivo, mucho más directo. Entonces, para nosotros esa es la importancia de generar un modo distinto de vida desde aprender prácticas que, como he dicho antes, siempre son imperfectas, que a pesar de vivir un acoso sistemático brutal que tiene que ver con la contrainsurgencia mediática y paramilitar en Chiapas y con la guerra abierta en Rojava o en los cantones de Siria y en la zona del sur de Turquía, siguen construyendo, no solo defendiéndose, sino que es una guerra, digamos, defensiva, pero también propositiva, ¿no? Entonces, creemos que eso es importante hoy. La idea de la autonomía, o sea, volver a traer como la idea de la autonomía aquí a nuestros territorios, también creemos que es súper importante, ya no solo estas dos luchas que igual estamos compartiendo aquí, sino cómo se ha traducido también, por ejemplo, en otros lugares de México, con las policías comunitarias, ¿no? Y entender la autonomía desde que un pueblo se da a sí mismo las formas en las que quiere, digamos, vivir y gobernarse, y sobre todo obviando de alguna manera el Estado. Y básicamente, bueno, ya está. Bueno, pues ahora en la aplicación este del aprender escuchando creo que podemos abrir, ¿no?, el debate. Si no sé si tenéis alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a las compañeras. Pues, ¿te puedes...? ¿Qué hacemos con la...? No hace falta, tengo que la voz. ¿Sí? Sí, pero no queda grabado y está saliendo con la radio. O sea, vamos a tener... Yo, es a la compañera de México, que dice que la comunidad, si una persona que vive en la comunidad hace una cosa mal hecha, una violación, vale, que ella diga que no quiere casarse, me parece. Ella es la que tiene que decir, hasta ahí bien. Pero que luego diga que la comunidad ha fracasado en ese intento de organización de una sociedad más libre y más perfecta, que eso... En este país que estamos, lo que dicen la comunidad, digamos, la península ibérica, ya se intentó a partir del 30 y en el 20 ya habían compañeros anarquistas en esa, y en esa estamos. Que la comunidad tiene la culpa. Ahí es donde yo me pierdo. Vamos, si yo hago una cosa mal hecha, soy yo, no es la comunidad. ¿Qué decir? ¿Eso qué quiere decir? Que la comunidad se reúnen y tienen que decidir, oye, ¿en qué hemos fallado? La comunidad la pueden componer 10 personas, 20 personas, 40 personas, y esas 40 personas no tienen de que ese gringo haya hecho una violación o a una persona mayor de la comunidad le haya pegado dos patadas en la cabeza. Eso es lo que quería apuntar, porque eso es que me ha roto un poco los moldes. Claro, yo soy occidental, al margen las ideas que tenga, soy occidental y eso me descuadra. Mira, dos cosas. Primero, nosotros entendemos la sociedad como algo individual, ¿no? El yo. Dentro de la cosmovisión en la que ellos entienden su proceso de organización, no existe el yo, existe el nosotros. Dentro de este nosotros, Si dentro de una comunidad, ¿no?, se da el caldo de cultivo para que algo así pueda pasar, por supuesto que algo está pasando dentro de esa comunidad. Y por supuesto que toda la comunidad tendría que revisar qué es lo que está pasando, primero para que no hayamos identificado que algo así pueda pasar. Segundo, para intentar crear las condiciones de no repetición, porque pues de por sí creo que esa es la primera manera de hacer justicia, ¿no? Que algo que ha pasado no se vuelva a repetir. Y sobre todo, como comunidad, no hemos sido capaces, entre comillas, de velar por la seguridad de una persona que integra esa comunidad, y la comunidad somos todos. En este nosotros que queremos construir, o sea, por supuesto que si agreden a alguien, me están agrediendo a mí. Igual que si encarcelan a alguien, me están encarcelando a mí. Entonces, el proceso de transformación siempre tiene que ser desde el nosotros, porque si partimos de... No sé, en este caso, por ejemplo, la compañera dijo no, ¿no? Hay que hacer un proceso para ver que las personas que puede ser que han sido elegidos como autoridades porque tienen una experiencia que aportar a la comunidad, no están teniendo en cuenta que el momento actual no es el que ellos han vivido. Entonces hay que enseñarles también, ¿no? Porque igual que ellos tienen que algo enseñar, nosotros tenemos algo que enseñar. Y ese es el nosotros, ¿no? O sea, ese es el proceso de transformación en el cual podemos garantizar la no repetición, pero a la misma vez un proceso de crecimiento como comunidad. No sé si te contesto o no. Sí, sí, más o menos, sí. Yo a eso le digo evolucionar. A nivel individual tienen o tenemos que evolucionar. Cada uno puede evolucionar positivo o negativamente. No, es que ese punto me ha descuadrado. Pero claro, el problema está... yo soy occidental y son otros pueblos y otras culturas. Claro, es que ahí es, o sea, tenemos que avanzar individual y colectivamente, porque si el proceso no es acorde con lo que nos rodea, o sea, tampoco sirve, pues, ¿no? O sea, si no avanzamos en colectivo, ¿hacia dónde estamos avanzando? Te pediré que te acerques un poquito por cuestión de longitud de cable. Bueno, hola, yo quería preguntar sobre el concepto este de justicia que no castiga. ¿Cómo se soluciona lo que normalmente entendemos aquí como crimen, o cómo se lleva a cabo? Si hay condena, si hay... ¿Cómo lo lleváis a cabo ahí? Es que bueno, lo de justicia que no castiga no entiendo cómo se conceptualiza. Bueno, más bien primero sería cómo lo llevan, porque la neta yo estoy a años luz, pues no, más que una espectadora que intenta aprender. El concepto de justicia, desde este lado lo entendemos como un castigo. Tú has hecho algo, tienes que ser castigado. Encerrado, torturado, tienes que pagar, además tienes que arrepentirte y además tienes que llevar el estigma continuamente de que tú has dañado a la sociedad. La justicia reparativa lo primero que hace es escuchar. O sea, escuchar a la persona que ha sido agredida, o como tú dices, en un caso de asesinato o en un caso de robo. También es decir, en las comunidades zapatistas no existe la policía. No hay, ¿no? La forma en la que nosotros tenemos entendido este dañar a la comunidad, para ellos es muy diferente. Pues claro, los casos de robo, ¿a quién le voy a robar si nadie tiene más que yo? Si todo es colectivo, ¿no? Si las tierras están colectivizadas, si se trabajan en colectivo, si lo que produce la tierra es igual para todos. Si yo tengo una necesidad, sé que puedo acudir a la Junta de Buen Gobierno y va a ser atendida. Entonces, ¿para qué quiero robar? En el tema del alcohol, ¿no?, en el momento en el que no hay un consumo de alcohol, que era lo que en principio causaba más tema de agresiones, realmente, el tema de agresiones graves, asesinatos, y es realmente insignificante lo que hay, pero lo hay, y como tal hay que tratarlo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y me dio una contradicción horrible la primera vez que me dijo un compa, no, es que ahí está la cárcel. Y dije, no mames, ¿la cárcel? ¿No? Y es un lugarcito sin puerta, ¿no?, donde el compa va a dormir. O sea, primero, ¿no?, se tiene que hacer responsable de cumplir con la comunidad, ¿no? O sea, imagínate, en el caso de un asesinato, tú tienes que hacerte responsable de, primero, lo que la familia te pida, que normalmente va a ser te tienes que hacer cargo de cuidar las tierras, de hacer el trabajo colectivo que ese compañero hacía y de esa familia, si es que la familia así lo pide. O sea, para mí no es lo mismo mi cosmovisión de justicia que puede ser para otro. O sea, alguien que diga, no, pues que lo encierran en la cárcel, ¿no? Las cárceles no sirven para nada. Entonces, no puede ser igual para todos la justicia. Entonces, si yo siento que de alguna manera hay un daño que me ha sido reparado o que hay un proceso de construcción en el que ese daño no se va a repetir, esa justicia no está haciendo algo como castigo, sino intenta reparar, escucha las dos partes y la idea es que eso no se vuelva a repetir. O sea, y por eso tiene sentido una cárcel sin puertas. Si yo soy responsable de lo que he hecho, me hago cargo y sé que eso está dañando a alguien, puedo hacer un proceso en el que yo decida, pues, si me interesa seguir siendo base de apoyo y dentro de eso, ¿no? O sea, si me dicen no puedo tomar alcohol por esto y yo decido tomarlo, la primera vez me van a encerrar 2 días en la cárcel, y digo encerrar sin puerta, ¿eh? ¿No? La segunda vez me van a decir, oye, no. Y la tercera vez seguramente tendré que decidir si quiero seguir siendo base o no, y me tendré que ir. Pero hay un proceso que es eso, que tiene que ver con la comunidad, pero también tiene que ver con uno mismo, y que no se basa en castigar. O sea, ahorita con el asesinato de Galeano, hay algo que sucede, que los compas dicen queremos justicia pero no castigo. ¿Por qué? Hay un sistema, hay un gobierno, que es el que está armando a los paramilitares, que es el que utiliza continuamente el armar, el robo de tierras, la titularización de la tierra, que son tierras recuperadas, se las entrega a grupos para que estos grupos se posicionen dentro de las tierras recuperadas, intente echar a las bases de apoyo y se genere un conflicto. ¿Quién es el que saca beneficio de eso? El gobierno. ¿No? Entonces, si yo lo que hago es pelearme con la comunidad de al lado, hay alguien que está sacando beneficio. Y el gobierno lo que dirá, no compas, esto es barbarie india y se están matando entre ellos. Que lo llevan utilizando desde el 97 en Acteal, ¿no? Resulta que la masacre de Acteal es por un banco de arena, no tiene nada que ver. O sea, ahí lo que la intencionalidad total fue parar al EZLN a través de lo que ellos consideraban un eslabón débil, que eran las abejas. Entonces, si perdemos de vista cuál es el enemigo, ¿no? Lo que estamos haciendo es asesinar a alguien. Yo no voy a recuperar a la persona que me han asesinado, pero es que a la vez lo que voy a conseguir es una intervención del ejército. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Escuchando a las personas que han perdido un compañero, un padre, un marido, un hijo, ¿qué es lo que quieren esas personas? ¿Qué es lo que sienten? ¿Y qué es lo que buscan a partir de ahí? Porque lo más fácil es ir y asesinarlo. ¿Pero eso me repara el daño? Es lo primero que van a preguntar o que tendríamos que preguntarnos, pues, ¿no? ¿Cuál es el sistema y cuál es la manera de hacer justicia que queremos? ¿Y para qué? De hecho, se acerca. Aquí hay también paralelismos con el sistema de justicia que se está aplicando en Rojava, por ejemplo. En Rojava también, mirando mucho a la experiencia de Chiapas, el concepto es el mismo. Lo que pasa es que ahí parten desde la comuna. La comuna son organizaciones de 15 familias que gestionan todo lo que tenga que ver con esa propia comunidad, desde la economía y evidentemente la justicia también. Entonces también es un sistema de reparación. O sea, casos de asesinato, de lo que se está hablando, realmente son muy minoritarios y muy excepcionales. Y en esos casos sí que pasan a otros sistemas y está conviviendo en la actualidad un sistema de tribunales, pero que es la mínima parte la que llega a este sistema superior, sino que todo se resuelve desde la propia comuna. Y normalmente suele ser por una cuestión de eso, de compensación, ¿no? De que las propias víctimas o, ¿no?, se sientan reparadas en el daño que han sufrido. El caso excepcional que sí hay es el tema del tema de mujeres. O sea, la violencia contra las mujeres es algo que sistemáticamente se está aplicando con mucha dureza. En el sentido de que tú, si lo que haces eres un maltratador, de la misma manera que comentaba en ella, tú te vas a encargar de la reparación a esa mujer. y en caso de reincidencia en el maltrato eres expulsado automáticamente, de que es lo que es una muerte social total, y más en las coyunturas en las que están. Entonces sí que es verdad, y además en este caso esta especie de tribunales o de asambleas que juzgan el hecho es exclusivamente de mujeres. Ahí no entra la comunidad en pleno, sino directamente la asamblea de mujeres de esa comunidad. Entonces se está aplicando pues quizá con bastante dureza de cara al maltrato, porque es que estamos hablando de situaciones en las que, como bien decía el compañero, existe la poligamia, el feminicidio muy extendido, existen los matrimonios infantiles, existe la mutilación genital femenina, o sea que están realmente con unas políticas de implementar, puesto que consideran que es una revolución desde las mujeres, y de las mujeres porque es el sujeto revolucionario en la actualidad. Entonces implementar esas políticas supone ser bastante estricto en este sentido, y luego pues que sean las propias mujeres las que se encarguen de estos temas por una cuestión de imparcialidad respecto al agresor. Y lo demás, pues la que se tiende es a la resolución de conflictos y a la compensación. Creo que ahí hay un paralelismo bastante, que yo creo que, claro, uno de los puntos o de los ejes, ¿no? Si tú estás creando una autonomía revolucionaria diferente, uno de los temas es la justicia, cómo aplicamos el sentido de justicia. Y también existen cárceles, pero evidentemente las cárceles están vaciadas de presos políticos, están vaciadas, o sea, es otro sistema o es otra idea de aplicación de la justicia. De hecho, ¿sí? ¿Sí? Vale. Que de hecho es interesante con el tema de las prisiones, que la mayoría de presos que hay ahora mismo son presos del Estado Islámico en el contexto de guerra, y a los presos que tienen el Estado Islámico los tratan con el máximo de humanitarismo posible. Es decir, un preso kurdo, cuando cae en manos del Estado Islámico, la decapitación, la violación o sea, barbaridades es el trato normal por parte del Estado Islámico. En cambio, los presos del Estado Islámico, cuando caen en manos de las YPG y PJ, los tratan con el máximo de humanidad posible, les hacen un periodo de formación, incluso han llegado a dejarlos ir del plan. Bueno, les hemos dado un periodo de formación de 6 meses, los han dejado ir, y se han dado casos que estos mismos presos que habían pasado por este periodo han vuelto a un grupo, por ejemplo. Hay un caso concreto que volvieron 5 a un grupo, capturaron a 60 de sus compañeros y los volvieron a llevar a las YPG y PJ para que les dieran la misma formación que habían recibido ellos. O sea, que realmente están dando unas muestras de humanitarismo increíbles, de decir, hostia, mis hermanos los están torturando, los están masacrando, cuando caen en manos de estos bárbaros, y cuando caen, digamos, en mis manos, no les voy a dar el mismo trato que nos dan a nosotros, sino que vamos a ser de una calidad moral superior. Creo que en este sentido el tema de la cárcel hay que tenerlo en esta óptica, no es una cárcel como aquí en Occidente, digamos. Yo quería preguntar sobre el Kurdistán, que para los anarquistas aquí en Barcelona se está convirtiendo en un referente de la revolución social y política, pero en cambio al oírte hablar pues se ve que hay un líder muy marcado que parece que ha provocado un giro radical en la organización. Y luego también hay gobiernos, hay gobernantes que son hombres y mujeres. Y me gustaría saber, pues esto, que todo esto me parece que hay roles de autoridad bastante marcados. Y una de las bases del anarquismo es el antiautoritarismo. Bueno, me gustaría que me comentaseis estas cosas. Bueno, claro que este personaje es muy importante porque, bueno, cuando miramos la historia del Kurdistán, en la época de Imperio Autónomo han hecho 14 rebeliones, y en la época de República de Turquía 23, y no llegaron a cabo. Era un poco problema de liderazgo. Este personaje, desde su vida, su lucha, su política, era, digamos, una persona que ha cambiado totalmente la historia de Kurdistán. No era un líder, digamos, ordinario. Y Después, bueno, no hay... Veando eso, el pueblo ha volado mucho al líder porque ha dado todo lo que necesitaba. Era el punto que el pueblo kurdo hasta que decía que, bueno, después de tanta asimilación, tortura, ya casi no estaba desapareciendo la cultura, idioma y todo. Ha salido una época que los kurdos mismos decían ellos mismos que es que existimos o no existimos. Los kurdos es que hay, no hay, porque los turcos dicen que kurdos son los turcos de la montaña que han olvidado su idioma. Irán es igual, que son iraníes, pero que olvidaron su cultura e idioma. Entonces era un personaje de que un poco cambiado el destino del país. Pero bueno, ahora no dice que, bueno, soy líder y tienen que seguirme, tienen que obedecer mis órdenes, ya está, y odio y nada más. No es así. El pueblo que valora mucho siempre, a veces dice que, bueno, os dejo y los lucháis, pero bueno, siempre van en cárcel, consultan las cosas y después otros representantes, digamos, cambian cada año, hay un tiempo, digamos, comandantes, cambian comandantes de ejército, otros representantes políticos y todo cambian, no es como, digamos, gobierno del sur del Kurdistán, que es, hay una familia de Barzani que están controlando todo, gobierno, representante, economía, justicia y toda la familia está dentro del gobierno. No es así y no es muy, digamos, radical, no muy, no hay presiones, que ahora mismo está en el cárcel, no puede enviar órdenes, no es lógico, que no solamente da sus ideas, sus consejos y todo, después no dice que no amanece a nadie, no da órdenes, es un líder simbólico, el líder, digamos, después del, como un representante kurdo, representa una persona que intenta solucionar el problema de esas tierras de Oriente Medio. De hecho dice que, bueno, que me ofrecen un estado, un plato, una bandeja de oro, no voy a aceptar eso, porque bueno, no estamos luchando por una etnia, por un pueblo, estamos luchando, vale, primero queremos hacer algo por nuestro pueblo, pero no vamos a ignorar otros pueblos de ahí. Así que quiero decir que no hay una jerarquía cuadrado. Había una época, sí. El tema también es que hay que entender como en la evolución de Abdullah Öcalan, es decir, el PKK empieza siendo un partido marxista-leninista, pero a partir de los 90, tanto las bases como los, o sea, como digamos la dirección del partido empieza a transformarse, empiezan a, o sea, es un, digamos que vemos que en 2005 aparece el confederismo democrático que lo propone Abdullah Öcalan, pero no es él que se ilumina solo, ¿no? Es un movimiento de toda la organización, tanto de las bases como de la dirección, que empiezan a moverse en este sentido. De hecho, en el año 95 el partido que tenía el Consejo Superior, ¿no? O sea, la dirección, se cambia el nombre a Asamblea del Partido, ¿no? Como es un nombre, pero da una indicación de esta voluntad de horizontalidad dentro del partido, con los límites que tiene la clandestinidad y la lucha armada, evidentemente. Pero hay este cambio, y es muy importante lo que ha dicho Dara. Es decir, Abdullah Öcalan está encerrado desde el año 98 en una prisión, que no lo ha dicho, pero es una prisión que está él solo, en una isla. Quiero decir, está aislado totalmente, no, sale una hora al día de su celda. Y ha habido periodos de incomunicación de 4 años, 3 años, que no se sabía nada de él. O sea, no se sabía si estaba vivo o si estaba muerto. Es decir, su papel como líder es completamente simbólico, como ha dicho Dara. Es más un mito que una dirección real. Es decir, él ha dado unas propuestas ideológicas que intentaban reunir el sentimiento interno del partido, pero no da las órdenes. Quien dirige el partido o dirige el movimiento son la gente que está, digamos, en las montañas, en la sociedad civil, no él. Él no tiene nada que ver porque no puede. O sea, es un tema absolutamente práctico. Y por otro lado, lo que decíamos de Rojava, de esto de los co-representantes, los representantes y el co-liderazgo tienen un papel meramente delegativo, es decir, de coordinación. Y de portavoz, no tienen autoridad decisiva. Y en este tema hay sobre el tema de las decisiones hay una herramienta muy importante para entender esto, es decir, que es la descentralización de la decisión política. Es decir, ellos mantienen siempre la aplicación de las decisiones en los ámbitos más pequeños. Si, por ejemplo, en un ámbito superior, en una coordinadora, toman una decisión, por consenso normalmente, y una de las niveles inferiores no está de acuerdo, no tiene por qué aplicarla. Y de hecho, se puede aplicar en el resto de sitios, pero en este no. Entonces, cualquier decisión que se aplique en un nivel superior tendrá que ser por consenso. No pueden haber decisiones impuestas porque son los propios organismos inferiores, las comunas, los órganos descentralizados los que tienen que aplicarla. El ejemplo, pongo un ejemplo, y es en el 2014, en una de las ciudades se estaba discutiendo sobre si las unidades de autodefensa tenían que patrullar armadas o no por la ciudad. Y no se conseguía desencallar la situación. Entonces, no les importó en un momento dado hacer una votación, ¿no?, para desencallar la situación, y por mayoría de 80% se decidió que sí, que las patrullas irían armadas. Pero en las comunidades, este 20% de comunidades que no estaban de acuerdo, en esa zona las patrullas iban desarmadas. Es decir, cuando iban por los barrios que estaban de acuerdo en que fueran armadas, iban armadas, y cuando tenían que entrar en un barrio que no estaba de acuerdo, iban desarmadas. En este sentido, se desencalla una situación que había que tomar una decisión, pero se respeta a las decisiones de la gente que no está de acuerdo, ¿no? No hay una imposición en este sentido. Yo creo que este ámbito es muy importante. Y para ya acabar, el tema de los comandantes que comentaba Dara, los comandantes, por ejemplo, del ejército son elegidos por las propias unidades y evidentemente son revocables, ¿no? O sea, aunque hay una disciplina muy fuerte, pero es autodisciplina, digamos que las IPG y PJ son, los militantes son muy disciplinados, son una capacidad de sacrificio brutal, hay una democracia interna de elegibilidad de los comandantes. Además, los comandantes no tienen ninguna diferenciación con el resto de militantes. Visten igual, comen igual, se arman igual y sufren igual que todos, cavan las trincheras. Y para mí un ejemplo es la alta mortalidad de los comandantes. O sea, los comandantes están cayendo como moscas. O sea, mueren igual, no se quedan en la retaguardia. Entonces, creo que da un poco esta idea de que puede darnos la sensación de que tienen ciertas autoridades, pero a la hora de la verdad el poder está en la base. Tanto en los ejércitos como en las zonas civiles. O sea, realmente hay este interés de la base. Bueno, y también un poco por acabar. Soy muy mala moderadora, esto de estar interviniendo no mola tanto, pero bueno, el tema de la participación de las mujeres también te determina mucho lo que está diciendo él, o sea, ¿no? Es que es el huevo, primero el huevo, la gallina. Es el señor Ocalán el que de repente se ilumina y dice, las revoluciones, el sujeto revolucionario son las mujeres en la actualidad, como fue el proletariado el siglo pasado. No, la realidad es que desde el 97, las primeras guerrillas en el 97, fueron las mismas mujeres que dijeron, hasta aquí hemos llegado, nos autoorganizamos nosotras y nos vamos a las montañas. Y esto es lo que se está recogiendo desde el propio proceso revolucionario, son reacciones de la propia autonomía de los diferentes pueblos y diferentes, que, bueno, pues se está estructurando dentro de un corpus teórico, y es un poco también lo que se planteaba desde Chiapas. Estamos aprendiendo, quiero decir, hay prácticas que las se ponen en práctica y luego pues funcionan mejor, funcionan peor y van evolucionando en eso. Lo que comentaba el compañero, o sea, realmente es representación, existe, claro, no hemos hablado, pero todo este movimiento se organiza en el KCK. El KCK es el Congreso de los Pueblos del Kurdistán. Y hay representantes de Irán, del Kurdistán turco, del Kurdistán, o sea, de todas. Y evidentemente, pues las gentes que son delegaciones que provienen de estos sistemas que parten desde la comuna. La comuna envía una representación y, bien como decía él, no es permanente. Es que cada año cambia. Y de hecho todo es cíclico, incluso la pertenencia a los propios fuerzas de seguridad, a estas sillas, que sería la policía. La policía no es un cargo público de por vida. Es un cargo temporal en la que toda la gente que forma parte de esa comuna, de ese pueblo, de ese municipio, ha de pasar tras una formación de género y de resolución de conflictos. Y entonces forma parte de las asesillas. Y no se mantiene en él, sino que es rotativo, precisamente para que todo el mundo forme parte de lo que significa la gestión, en este caso de la seguridad, evidentemente, y para con la aspiración, que yo creo que también es paralelo a lo que estabas comentando tú, para acabar con esa figura de policía como la podemos entender. O sea, que sino que sea una responsabilidad de la comunidad. Y yo creo que también es que nosotros lo miramos todo desde la perspectiva individualista de nuestra sociedad. Yo creo que ahí determina que todas estas prácticas se entienden diferentes. O sea, yo si sé que mi compañero o compañera que va a ir a representarme no va con su beneficio personal, sino teniendo en cuenta la comunidad, yo no tengo ningún miedo en delegar representativamente mis opciones. El problema es que nosotros no estamos acostumbradas a funcionar de esta manera, que es lo mismo que comentaban. Bueno, es que es eso, es pensar la comunidad como el eje central, no el individuo. Entonces el bienestar de la comunidad, o sea, es el bienestar del individuo. Y ahí muchas de las cosas cambiarían mentalmente, que cómo interpretamos estos procesos de autonomía. Evidentemente no son anarquistas, pero es que no lo pretenden. Simplemente están haciendo prácticas que nosotros podemos coincidir o interesarnos, puesto que parten desde el bien de todas y de una manera transformadora de base, radical de base, donde la colectividad es la comunidad es la que gestiona todo eso. Pero ellos no se definen con federalistas democráticos y han mirado el municipalismo o sea, todo ha sido una variación, o sea, de políticas indigenistas y de la propia cultura indígena. Pero claro, nosotros la miramos y decimos, hostias, esto es muy interesante. Solo quería decir una cosa, que hay una frase que dice que ellos mismos se definen como nosótricos, no como egoicos o yoicos. O sea, como que ahí ya hay como una forma súper distinta de pensar la autoridad, que es justo lo que estaba diciendo ella, ¿no? Y también solo apuntar una cosa, que hay un texto que se escribió que está en inglés, aún no está traducido, creo, que se llama Anarquistas, decolonicémonos, ¿no? Y es un poco la misma pregunta, ¿no? Esto es sobre los dos procesos igual, ¿no? Y viene a decir si son radicales o no, si son autoritarios o no, y un poco la explicación que se ha dado un poco y que yo creo que ya había, que venía de lo que tú decías antes también. O sea, que hay formas de entenderlo y lugares desde lo que se habla distintos, ¿no? De pensar incluso la lengua propia, por ejemplo, maya, tiene la imposibilidad de decir yo o de, ¿no? Y, o sea, de expresar ciertas cosas que para nosotros son muy difíciles de entender. Bueno, yo no las entiendo. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos por finalizado. Yo podría hacer preguntas, pero ya queda feo. De moderadora, nada. Bueno, entonces sí. Bueno, yo tengo una curiosidad, ¿no? O sea, a mí sí que el tema del comunalismo me preocupa mucho. O sea, el colectivismo puede dar lugar a dictaduras muy duras y muy fuertes, igual que el individualismo pues puede dar lugar a sociedades solipsistas que tampoco llevan a ningún lado, ¿no? O sea, de hecho, probablemente una de las grandezas del anarquismo haya sido pues saber combinar ambas cosas, ¿no? Como decía el amigo Bakunin, cuanto más libre es el que está a mi lado, más libre soy yo, en vez de ver la limitación de la libertad en los otros. Pero lo que sí me gustaría es que ponían un brete a la compañera y compañero y me dijeran alguna crítica constructiva en la que ellos creen que estos procesos podrían mejorar. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden mejorar, no una, pues, ¿no? Una de las críticas que ha tenido siempre el zapatismo es que es muy lento. O sea, imaginaros, la declaración de guerra fueron 10 años hasta que todo el mundo puso el dedo, firmó, dijo sí, vamos. Y a ver, ¿cómo lo explico? Por supuesto que yo no puedo entender que exista una cárcel, tenga puerta o no tenga puerta. O sea, las cárceles sirven para destruirlas y construir algo, no sé si diferente, no sé si, pero desde luego, o sea, las cárceles no. En el tema del alcohol, ¿no? O sea, se sigue tomando alcohol dentro de las comunidades. A ver, vivir en resistencia, cuando uno dice no aporto ni recibo absolutamente nada del gobierno, tiene como toda una visión idílica que nos parece como muy bonita, dices, pues claro, esa es la manera, pues, ¿no? cuando uno la pone en práctica en el cotidiano, se encuentra con situaciones durísimas. El sistema de salud zapatista ha avanzado de una manera increíble, pero tiene unas limitaciones y tiene unas limitaciones reales, ¿no? Entonces, cuando te encuentras ante un caso que dices... No sé, a mí me tocó vivir uno así como muy cerquita de un niño que estaba perdiendo la vista. Necesitaba un tratamiento, necesitaba una intervención que el servicio de salud autónomo no le podía ofrecer por una limitación económica y por una limitación real. Y el papá de ese niño decidió que su hijo se quedara ciego, ¿no? O sea, porque no iba a ir a las clínicas del gobierno ni iba a recibir absolutamente nada del gobierno. Entonces, claro, ante una situación así, uno se plantea 20.000 millones de cosas y dice, bueno, es que la resistencia hasta dónde. Y cuando uno se da cuenta que se lleva hasta las últimas consecuencias, es cuando le cae el 20 y dice, esto es muy duro. O sea, la realidad cotidiana es muy dura. Y a partir de ahí dices, bueno, ¿yo qué haría? Y lo siguiente es, no lo sé. No lo sé. Claro, contradicciones te puedes encontrar diarias y cotidianas en todos los procesos, pero es que eso es lo que tiene la práctica. O sea, una cosa es la teoría, otra cosa es que cuando lo aterrizas y lo pones en práctica te das cuenta de que lo que tú habías pensado capaz que resulta de una manera completamente diferente y lo que jamás habías imaginado se te encuentra delante de la cara y dices, ¿qué hago? Pero es que ese es el riesgo de caminar, la contradicción. La vaina es cómo la enfrentamos. ¿Y qué hacemos con ella? La ponemos encima de la mesa, la compartimos, decimos cómo seguimos, cómo nos sentimos, para dónde vamos, o nos quedamos ahí, ¿no? Pero por supuesto, mejorar, siempre. Técnico. No sé si queda alguna otra palabra, alguna pregunta, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando Ramón estuvo en cáncer, si puede, ¿no? Tenía una pregunta para los tres ponentes y era la aplicabilidad de estas experiencias que se están dando en los diferentes lugares. Sobre todo me interesa la perspectiva educativa del compañero que comentó al final. Muchas gracias. Bueno, por respondo, ya, sí, la verdad, creo que también quiero hablar. Básicamente lo que decía, ¿no? El libro a nosotros nos interesan las dos cosas. Hemos vivido un tiempo también en Chiapas y hemos visto cómo funciona y hemos entendido que hay muchas cosas que aún hay que entender mejor y que es otra forma de vida y sobre todo que es durísimo en ese sentido y que se hace desde ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí, ¿no? O nosotros. Bueno. A nosotros nos interesó específicamente el tema de la educación, ¿no? Porque una de las cosas que tienen que hacer de alguna manera los cambios o las revoluciones es hacer más personas que hayan nacido en esa forma de pensar distinta, ¿no? O sea, si tú ahora ves a niños o a jóvenes zapatistas que llevan 8, 9, 10 años toda la vida estudiando en escuelas autónomas zapatistas, te das cuenta, incluso en la renovación de los cargos de la comandancia del EZ, ¿no? O sea, como que ahí hay algo distinto, ¿no? Como que esa gente ya ha crecido de una manera distinta, se ha educado de una manera distinta, con unos valores distintos, que mezcla todas las cosas. Para nosotros es importante, por ejemplo, a nivel de la perspectiva educativa, que esto, por ejemplo, nos da otra forma de enseñar, pero que nos da una forma de enseñar, de educar. O sea, no están en contra de la educación, no están proponiendo una educación libre como podríamos entender nosotros, creo yo. Entonces nos da una forma de educar concreta con unos, digamos, valores concretos, no sé si esa es la palabra, pero que sí intenta revertir de un acuerdo, digamos, un consenso comunitario amplio, que son las cosas que ellos consideran importantes para educarse desde ahí. Eso es una cosa que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, para, digamos, ahora que hay un cambio electoral, por ejemplo, proponer, hacer articulaciones de las organizaciones de educación para proponer qué educación queremos y presentarla directamente o no, o sea, y que confluyan, digamos, las perspectivas de educación libre, alternativa, menos alternativa, y que eso sea un proceso, digamos, colectivo de cambio que sí mejore las bases de la sociedad, por ejemplo. Es, en el tema de la educación, a mí me parece súper importante. el tema de la ciencia de las mujeres o la genealogía en el Kurdistán es que se puede aplicar aquí ahora mismo. O sea, es una de las cosas más sencillas, no solo limitarlo a estudios del feminismo, sino convertir en historia universal, en no sé qué, todas estas historias pluriversas, que no son solo una, sino que son múltiples y diversas, y que, como dicen los zapatistas, que hay muchos mundos en este mundo. O sea, eso se podría enseñar desde ya, ¿no? O sea, en verdad. El tema de poner las mujeres en el centro también, el tema de generar, por ejemplo, en las instituciones educativas que ya existen procesos que se vinculen a barrios o a comunidades concretas o a colectivos concretos, y que eso sea una condición obligatoria para hacerlos, también se podría hacer. O sea, nosotros creíamos que la potencia de aquí, el tema del escuchar, que ya hemos comentado también varias veces y la compañera también lo ha comentado, el tema del escuchar como una propuesta de generar una estructuras, digamos, mucho más democráticas, mucho más directas, democráticas en el sentido de autoorganizadas, no en el sentido de democracia neoliberal, bla, bla. Eso también se puede hacer, como se puede poner énfasis en eso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a mí... No sé. Bueno, hay muchos temas que se podían cambiar. Bueno, hay unos posibles, unos imposibles. Pero bueno, por lo de justicia se podía aplicar un poco, cambiar la justicia de aquí. Por ejemplo, una persona que ha hecho un error, que ha robado, que ha dañado, y se tiene que castigar, isolar, despreciar y dejar fuera de sociedad. Eso no solucionará el problema. Escucharlo, bueno, discutir, convencerlo que ha hecho, cometido un error, que eso no se repite, que una persona significa mucho, de separar la sociedad, decir que mira, está mala, está peligroso, miramos, llevarlo al tribunal y mirar el libro, y qué dice ley, está robado y pone 5 años, esto que ha hecho, peleo. 3 años, eso no solucionará nada. Hay que ganar a esa persona, que no se repita. Después sacarle justicia de la monopolización del Estado, que sabemos que la justicia es por interés del país, del Estado, de la etnia. Que, bueno, proceso de, digamos, juzgar una persona se tiene que hacer al pueblo, personas, digamos, del pueblo, el pueblo tiene que decidir por la persona. Por ejemplo, un día he hecho un testimonio, había en Kurdistán había un control de guerrillas, y entonces pararon los coches del pueblo. Había una persona que estaba colaborando con el Estado y había denunciado muchas personas, puesto muchas personas en cárcel. Entonces, guerrillas un día controlan el camino y paran las personas. Dicen que, bueno, ahora tenemos que hacer un tribunal. El pueblo va a decidir por las personas. ¿Quién es el, digamos, alcalde del pueblo que sale? Estos colaboradores que salen a este lado y que vamos a discutir, vamos a solucionar ese problema. Entonces, buscan una autocrítica. La persona que ha cometido error, que ve su error, que haga autocrítica, que ve lo que ha hecho, el error que ha cometido, ganar la persona. Y otra cosa es sistema de copresidencia, digamos, por todos los cargos que hayan 2 personas, si es posible una mujer, un hombre, así uno no aprovecha, no abusa el poder, no salen menos cosas de corrupción, de robos y todo eso, sería mucho más efectivo, más lógico. Que una persona sale igual que es presidente de la República, que es un alcalde, que no, dice que decido eso porque me da gana. Pero si hay otra persona, pueden discutir y llegar a un otro punto. Eso se puede aplicar, yo pienso. en principio cerraríamos ya y os pediría que no, bueno, aquí hay una intervención que se pide, que no os marchéis porque se leerá, antes de desconvocar ya, digamos, el acto de esta mañana, se leerá un comunicado aquí por el compañero, entonces... ¿Qué? Hola. Sobre el tema de la aplicabilidad, yo creo que es interesante como movimientos revolucionarios occidentales fijarnos en estos movimientos que, aunque no sean explícitamente anarquistas, sí que beben sus fuentes desde muchas influencias libertarias y a la vez aplican muchos de los conceptos con los cuales estamos de acuerdo. Es decir, quizás una de las cosas que más interesantes son es lo de acuerdo que estamos con ellos sin que ellos se autoetiqueten como nosotros. Es decir, quizás huir de estas etiquetas y... es un ejemplo interesante. Por otro lado, el confederalismo democrático para mí concretamente creo que es un proyecto muy interesante, porque es un proyecto que, digamos, es un proceso. Para ellos el confederalismo democrático no es el proyecto de futuro, sino es el proceso por el cual evoluciona su sociedad, y creo que es interesante que como movimiento libertario lo estudiemos, aprendamos de él, porque nos puede enseñar muchas cosas. Y en este sentido creo que es interesante decir, vale, Rojava han conseguido aplicar la mayoría de las cosas que ellos intentaron porque ha habido una ausencia del Estado, han conseguido echar al Estado de sus territorios. Pero esta no es la situación que tenemos nosotros aquí. Nosotros tenemos un Estado omnipresente que hace décadas que no conseguimos librarnos de él. Entonces quizás donde nos tenemos que fijar es en la lucha que están llevando en Turquía, porque el movimiento es el mismo, pero en Turquía el Estado, digamos, se parece mucho más a lo que tenemos nosotros aquí. Es decir, nos fijamos en Rojava en el sentido de, hostia, esta gente está muy de acuerdo con nosotros y nosotros estamos muy de acuerdo con ellos, pero quizás el ejemplo que tenemos que seguir y las prácticas diarias que tenemos que fijarnos para aplicar aquí no son las de Rojava, sino las que están llevando en Turquía. Y al menos aquí está, es como la reflexión que me sale, de aplicabilidad 100%. Simplemente hay que encontrar el cómo. Que aprovechando la línea de aplicabilidad, hay que tener muy, muy claro que lo que está sucediendo ahora en Rojava no ha pasado así de la noche a la mañana, sino que llevan muchísimos años trabajando para crear estructuras que sean funcionales, que sean capaces de gestionar el territorio. Y lo que ha pasado es eso: al retirarse el ejército sirio en 2011, todas las estructuras que ya estaban creadas, entonces se han puesto como ante el vacío de poder que se crea cuando se retira el ejército. Ese vacío de poder lo cubren las estructuras que ya estaban, que son estructuras que, como muy bien decía, en Turquía también existen. Lo que pasa es que en Turquía hay la presencia de un Estado con un ejército muy fuerte que está allí, que aquí también lo podemos ver. Así que para mí un poco la aplicabilidad que nos enseña Rojava sobre todo es el hecho de la importancia de crear esas estructuras para esperar que en el momento en que haya una fractura de Estado, en el que haya un vacío de poder, entonces esas estructuras servirán, esas estructuras se podrán aplicar. Pero la gracia es un poco ir tensando la cuerda para conseguir que esa fractura de Estado sea, pero eso está un poco más allá de nuestros márgenes. Lo importante es crear todo el tejido para que cuando pase esté preparado. Bueno. Bueno, yo os quería leer, es un comunicado, pero también es una historia que habla de 40 años de injusticia y que coincide precisamente ahora con esos 40 años. Y para contextualizarlo, os comentaría que coincidiendo con la primavera de 1973, cientos de hombres y mujeres indígenas que se organizaron en el American Indian Movement ocuparon una zona de Wounded Knee en la reserva de Pine Ridge, que se encontraba en el estado de Dakota del Sur. Este pueblecito Wounded Knee era recordado especialmente por la comunidad indígena de los Estados Unidos porque en 1890 el ejército federal americano de los Estados Unidos masacró a 300 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas, y parecía que en este año de 1973 se iba a repetir esa historia, pues el ejército llenó toda la zona de efectivos militares, policías federales y paramilitares. Sin embargo, en esta ocasión, la resistencia armada indígena se mantuvo durante 73 días y los reclamos de los pueblos nativos de los Estados Unidos respecto a los tratados con las naciones indígenas, respecto a sus tierras y a la autodeterminación de sus pueblos, se dejaron oír por todo el mundo. Los continuos levantamientos indígenas, al igual que los de los grupos insurgentes como los Panteras Negras, se convirtieron en la preocupación principal del gobierno de los Estados Unidos, quien los identificó como el primer enemigo para el modo de vida americano, proponiendo como prioritario objetivo su total neutralización. En los años siguientes a esta ocupación de 1973 de Wounded Knee, el gobierno desató una ola represiva, el gobierno de los Estados Unidos, claro está, contra los habitantes de Pine Ridge, para sembrar el terror en la población indígena tradicionalista, que era la que apoyaba este levantamiento, y acabar con los militantes del AIM y su influencia en el territorio, y así apoderarse de las riquezas que tenía, como carbón, uranio y petróleo. Dakota del Sur en ese momento tenía la mayor proporción de agentes del FBI de todo el país y desplegaba una estrategia asesina de tal dimensión que en un año y medio, tras la ocupación de Wounded Knee, más de 60 militantes y simpatizantes del AIM murieron violentamente en Pine Ridge o cerca de la reserva, y más de 300 indígenas sufrieron ataques físicos violentos. Para que os hagáis una idea, la tasa per cápita de asesinatos cometidos por las autoridades en la reserva era tan alta como en Chile, donde un golpe militar de la CIA estaba matando a miles de personas. El FBI ocupó la reserva como un ejército, y a pesar de eso no resolvió ni tan siquiera uno solo de los asesinatos de los indígenas, algunos tan crueles como el de Ana Mae, de la que solo aparecieron sus manos cortadas. Sin embargo, el FBI sí que creó 316 clasificaciones de un plan contrainsurgente para acabar con todos los activistas del AIM. En el contexto del 26 de julio de 1975, el territorio del campamento de Jumping Bale en Pine Ridge se vio nuevamente inesperadamente violentado por dos agentes del FBI que decían perseguir una camioneta roja en la que supuestamente viajaba un indígena al que se le acusaba de robar un par de botas vaqueras. Para que entendáis, un agente federal no persigue ese tipo de delitos, pero fue la excusa para entrar en la reserva y ahí iniciar un tiroteo. Al oír los disparos en el campamento que estaba montado en Jumping Bale y que en el que había militantes de la IM que estaban allí para crear las estrategias de autodefensa de la propia reserva, estos militantes se sintieron atacados y respondieron con sus armas de fuego. A consecuencia del tiroteo murieron los dos agentes del FBI, que iban uno cada uno en un coche, y un indígena militante de la IM que se llamaba Joe Stuntz. A partir de ahí se desató uno de los mayores despliegues policiales de los últimos años en los Estados Unidos, con la finalidad de detener a tres indígenas, a Bob Robido, Dino Battle y Leonard Peltier, a los que hicieron responsables de las muertes de los dos agentes, pero al gobierno no le interesó para nada la responsabilidad de la muerte del indígena de Joe Stuntz. Pese a ese extraordinario despliegue policial, no consiguieron capturar a ninguno de los tres fugitivos, aunque meses después Bob Robido y Dino Battle fueron detenidos en distintos lugares y Leonard Peltier consiguió escapar a Canadá. Bob y Dino fueron juzgados mientras el gobierno americano reclamaba la extradición de Peltier, basándose en testimonios falsos conseguidos con amenazas. Mientras Dino y Bob fueron declarados no culpables del asesinato de los policías en el juicio y además consiguieron el reconocimiento del jurado que, en caso de que hubieran sido ellos quienes mataran a los policías, lo habrían hecho en legítima defensa. A pesar de eso, el FBI preparó nuevas pruebas falsas contra Peltier, mediante las que, en un juicio plagado de irregularidades, le condenaron a 2 cadenas perpetuas. Estos hechos que llevaron a Peltier a la prisión sucedieron hace exactamente 40 años. Bueno, 40 años y un día. Cuando en este país todavía golpeaba la dictadura sembrando muerte con sus últimos estertores, en estos momentos Peltier ya ha pasado los 70 años de edad, al igual, y está en prisión al igual que Mumia Abu-Jamal, los MUF, López de Rivera y muchos otros presos y presas políticos de los Estados Unidos, que están siendo exterminados con las cadenas perpetuas, las condenas permanentes revisables y las duras condiciones de las prisiones norteamericanas. Todas ellas son símbolo, fueron símbolo de unas luchas que el genocida sistema capitalista pretende enterrar. Joe Stuns, Jan Amae, dos activistas por los derechos de los pueblos indígenas y contra la hidra capitalista de estar hoy entre nosotras, lucharían por la libertad de todas estas personas presas y por la autodeterminación de todos los pueblos. El anarquista Harold Thompson, antes de morir enfermo en una prisión de Tennessee, nos recordaba que un movimiento que olvida a sus presos está condenado al fracaso. Yo añadiría que ese fracaso también se produce cuando olvidamos a quienes murieron combatiendo tan dignamente, y que por eso hoy traemos al recuerdo lo que sucedió en este lugar de Oglala a Joe Stuns, a Anna Mae. También traemos al recuerdo, lamentablemente también murieron, pero posteriormente, a Pam África, perdón, a la familia África, que han perdido dos miembros en la prisión, que son dos miembros de los MUF, a Joel Abrom, a Herman Wallets, que es uno de los tres panteras de Angola, que murió en avanzada edad, muy enfermo, pero levantando el puño en la cama de un hospital, tres días después de que un juez lo absolviera y lo pusiera en libertad en el 2013 y tras 40 años de aislamiento. Uno de sus compañeros, que se llama Albert Watsfox, todavía sigue encarcelado. Preservar nuestra memoria y combatir el olvido es también construir las resistencias. Y por eso reclamamos la libertad para nuestros hermanos y hermanas presas y también para la autodeterminación de los pueblos, y concebimos esto como parte también de estas luchas por la autonomía. Gracias. Bueno, cerramos ya la charla de hoy. Agradecer la presencia de nuestras ponentes, a Dara, a Mónica y a Cartonera. Bueno, ya pensar en Cartoneros, que además también tienen la distri aquí. Queda un ratito para la paella, así que os podéis ir mirando lo que hay en los puestos, que tenéis un buen cacho.